todos los halagos. ¿Has venido allá a Tandil, no, Flor? No, es la primera vez que voy a estar cantando por allá, así que, bueno, doble alegría. Hay mucha gente que me está escribiendo de allá, de la zona, de lugares cercanos también, que se van a ir. Así que nada, estoy muy contenta, la verdad, y ya, ojalá que sea la primera vez de muchas más que se vengan, ¿no? La Peña es un espectáculo muy lindo, ya va por su segundo aniversario. No es permanente, es esporádica, se hace una vez cada 3 o 4 meses, que se hace, bueno, la llevan adelante los chicos con mucho esfuerzo, pero es como un bastión de mantener el folclore vivo en Tandil. Y vos sabés que se ha ido sumando mucha gente con el correr de las peñas, con el correr de las ediciones, y bueno, ahora cada vez que se anuncia una, hay como mucha expectativa, mucho interés. Seguramente mañana no va a ser la excepción y vas a estar acompañada por mucha gente allí en el club. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que valoro muchísimo. Sé que por ahí son épocas por ahí más complicadas y difíciles para producir y hacer eventos. Yo también tengo la peña mía que hago también así medio esporádica acá en Buenos Aires, y es un trabajo enorme el que se hace, la verdad, y es, creo que se hace puramente por satisfacción propia de una, ¿no? Al que le gusta realmente el folclore y ama hacer un evento así, donde la gente vaya, se divierta, baile, la pase lindo, así que creo que nada, que mañana se va a sentir eso. Y también valoro un montón todo lo que es la parte de organización, de Rodrigo, Marcos, creo que se llama el otro chico también, el productor. Agustín también está, creo. Agustín. Bueno, claro, porque hacen un equipo, la verdad, y nada, es súper valorable, y ojalá que la gente que esté escuchando se acerque mañana, venga a disfrutar. Hay una cartelera que es bien arriba para bailar a los bailarines, así que nada, estamos acá con muchas ganas ya de que sea mañana y vamos a hacer explotar ahí el escenario. Seguro que me sí. Me gusta mucho el rock a mí, así que... Ah, sí, me parecía, se te ¿no? nota, Flor, se te nota. Se nota y que tenés ahí varios instrumentos eléctricos, ¿no? Hay guitarra eléctrica, vi por sí, ahí. Sí, me encanta la guitarra eléctrica, la batería, todo lo que es con el bajo, todas esas cosas, la verdad que me gusta mucho y trato de llevarlo musicalmente siempre a hacer las versiones que tenga mucho power. Sí, Florencia, ¿cómo has vivido la transición del folclore? Vos, bueno, sabemos que desde muy chiquitita ya de familia de cantantes, de compositores, has vivido con la música y con el folclore desde, bueno, más o menos tus 12 años que has comenzado hoy una carrera como cantante. ¿Cómo has vivido la transición del folclore hasta ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Hay muchos cambios o sigue realmente arraigado y tal como es? ¿O se le empezaron a agregar de repente estos instrumentos como lo haces vos? Sí, la verdad que sí hubo una transición muy grande. Hoy en día se escuchan muchos cambios, muchas versiones, muchos colores diferentes que le dan, ¿no?, los artistas, pero creo que cuando yo nací ya a poquito ya había muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que era chica y estaban los discos esos muy conocidos de los Nocheros, que ya tenían cosas de batería, tenían bases así medio como... Sí, en ese momento eran re pro, eran como, los Nocheros metían, ¿no?, como instrumentos que por ahí no eran ni ahí habituales en el folclore, y que el folclorista tradicional, no sé si es el día de hoy el que lo acepta, es difícil, ¿no? Sí, es difícil, pero creo que el folclorista tradicional también ya lo terminó. ¿Ah, sí? El tema es, digamos, poder vestir algo lindo sin como perderle respeto, ¿no? También claro. Creo que va por ese lado. Es como una línea muy fina por ahí de poder darle tu toque personal a nivel audio y musical y nada, no perder, digamos, nada, la esencia, ¿viste? Desde la letra, de lo melódico. Es como un trabajo que es bastante fino, pero... creo que hay que saberlo hacer por ahí, más que nada. Y también una forma de llegar a todos los públicos, ¿no? Porque a veces, probablemente desde la vestimenta tradicional, se mira al folclore como para un sector como más grande, y a lo mejor a los chicos, también desde la forma en que el artista se presenta, se lo puede atraer, se le puede hacer entender que también forma parte de eso, digamos, que esa música también es para él, ¿no? A veces hay como cierto prurito de los más jóvenes, decir, no, yo está vestido de paisano por ahí, no es lo que me interesa. Y en todo caso, no va por la vestimenta, sino por lo que se dice, por las canciones. Pero bueno, la imagen también hace al artista y al arte, ¿no? Totalmente, sí, pero está bueno que hace que, no sé, muchas personas hicieron como cambios así, como revolucionarios, pero creo que en su momento Abel Pintos hizo, por ejemplo, grandes cosas con eso, y hizo canciones, no sé, que tienen más de 20, 30 años, que a muchísima gente las cantaba, a mucha juventud, todo, y es como que, bueno, quizás la parte musical rompe un poco la barrera esa del adolescente, ¿no? Yo tengo por ahí en el show hago muchas canciones, polkas, que me encantan. Me gusta mucho la música más antigua. que tienen como más de 30 años y como está ayornado musicalmente de una manera más moderna, yo también por ahí vocalmente le pongo otras cosas y eso. Hay mucha gente, a veces me encuentro amigas que lo están cantando y son canciones que tienen como 40 años y ni se dan cuenta. Así que me encanta hacer eso, traer canciones del pasado, de músicas que la verdad que son hermosas al presente, es como algo que me gusta mucho. Bueno, Florencia, no tenías otro destino que ser cantante, ¿no? Porque vos venís desde la cuna con el tema de la música. Sí, bueno, la verdad que sí. Igual la verdad que en mi casa nunca me han obligado, ¿viste? Nada. Como que me dejaron ser libre. Mi papá musicalmente también, que eso es algo que le agradezco muchísimo, porque él al hacer un género y hacer folclore y más de tradicional podría haberme siempre llevado para ese lado, pero claro, siempre me dejó volar a hacer a mi gusto. Y es que él es una persona, por más que no conozca y él lleve sus pilchas gauchas, es una persona que musicalmente es muy muy abierto. Siempre en los viajes me ha hecho escuchar de todo, de discos de Charly García, Madonna, o sea, Amaral, Roxette, o sea, me hizo escuchar de todo. Yo siendo chiquita no es una y los chalchaleros que... también. Mirá, ¿quién diría? No, únicamente que siempre giraba era el de los cantores del Alba. Ah, los cantores del Alba, claro. Pero ¿quién diría Onofre Paz escuchando ese Roxette? Es raro. Sí. No, mira, no, vos la ves a ella y es una mezcla de todo. De Roxette, de los del Alba, de todo. Y te quería preguntar quiénes son tus músicos, quiénes te acompañan. Bueno, músicos tengo, la verdad, un equipo lindo que fuimos haciendo con los años. Está en la batería Franco Giobos, que es un gran baterista también. Bueno, él ha tocado muchos años y ahora se vuelve a ir de gira con Cabezones. Ah, mira, ahí tenés rock, tenemos la experiencia rockera. Sí. Jorge Galicia, también de Córdoba, en la guitarra eléctrica. Mario Gijena, de Córdoba, en la guitarra base. Violinista también, Matías Romero, que es de Formosa, que pertenece a la Sinfónica, así que tenemos un equipo una banda bastante amplio. Estás bien rodeada, ¿no? ¿Y quiénes son tus maestros? ¿Quién podés decir como músicos? ¿A quiénes considerás esos que por ahí te han influido, que sentís que te han hecho disfrutar de la música desde joven, desde muy chica? Sos muy joven, pero desde chica, digo. Referentes musicales que sí. Has escuchado yo de mi entorno, así que conocí. Los que hoy en día podés decir que son tus maestros, no, o por ahí gente que no es conocida, pero son tus maestros también, ¿no? Y hay muchísima gente, la muchos. Verdad, pero... Y más que nada con lo que yo me he criado en mi casa, digamos. La verdad que tener la fortuna de tener siempre músicos en mi casa, que lo que me haya hecho vivir como el escenario desde chiquita, me ayudó mucho, eso creo. Y después, bueno, influencias musicales tengo como un montón, claro, hay muchas cosas, hay mucha gente que me ha influenciado. Es muy amplio, claro. Clásica de Gustavo Cerati. Vamos, acá somos re fanáticos. Sí, y sigo escuchando actualmente, así, y todas esas cosas creo que lo alimentan a uno, y después a la hora que te haces el estudio de grabación y te pones a crear, salen cosas muy lindas, me parece. Sí, la verdad que es hermoso el trabajo que haces. Todo eso se refleja en tu música. Es muy, muy lindo de escuchar. Yo, la verdad, no había tenido la posibilidad. Y dan ganas de seguir escuchando. Yo les decía a los chicos, me da ganas. Yo pondré un disco en mi casa de Florencia para pasar la tarde haciendo algo. Es un disco que justamente tiene eso. No tiene el disturbio que tiene el rock. No tiene quizá el folclore ni cancino. Te da ganas de bailar, de escuchar o de estar sentado disfrutando de la música. La verdad que es muy agradable tu música, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad que uno hace un trabajo como muy muy fino, y hacer un disco lleva un trabajo increíble, y nada, creo que todos los músicos que laburamos en eso sabemos lo que por ahí cuesta y el esfuerzo que uno le pone, así que cuando la gente lo escucha, le gusta y te dice el resultado de lo que sientes, con una alegría enorme, así que nada, súper agradecido a ustedes, y bueno, gracias por ayudarnos a difundir la fecha de mañana. Ojalá que muchos oyentes estén ahí, se acerquen a bailar. Yo no sé si ustedes están cerca, si van a venir al evento también, están invitados. Sí, se nos han invitado, estar, sí. Vamos a estar. Ah, bueno, nos vamos a conocer entonces mañana. Mañana nos vamos a conocer. Va a ser un gusto tenerte en Candil. Igual te van a querer conocer un montón, ahí no nos van a dejar. Sí, espero que tener mejor la voz, porque justo a esta hora de la mañana a veces me cuentan. Estás dormida, voz, Florencia, estás dormida. Es que te acostás tarde con este trabajo y sí, seguido, ¿no? Y sí, en el estudio de grabación, ayer me quedé como hasta las 11 y pico, 12 de la noche. Entonces llego a mi casa a la 1 y pico, 2, en que te como. Claro. Porque estás grabando, ¿no? Estás grabando un disco. ¿El tercero, me parece? Sí, es el tercer disco que estoy grabando. Wow. Estoy trabajando con un productor nuevo que se llama Juan Blas Caballero. Uh-huh. La verdad que nada, después si pueden investigarlo, es un productor que ha hecho cosas muy lindas acá en Argentina con un montón de artistas y nada, estoy teniendo el honor de hacer el disco con él, lo estoy disfrutando a pleno porque estoy creando también, yo estoy componiendo. Y bueno, y en los horarios de estudio no tienen un horario fijo, claro. Uno entra y no sabe cuándo sale, así que... ¿Y estás viviendo en Buenos Aires ahora? Sí, vivo en Buenos Aires, claro. Acá, por la zona de Congreso, en el medio del lío. En medio del lío. ¿Y venís de qué pueblo es? No, yo siempre me crié acá en Buenos Aires. Ah, estuviste ahí. Así que ya estoy acostumbrada acá a la vorágine esta. Ah, bueno. Bueno, Florencia, te esperamos por acá. Buena estadía mañana en Tandil y bueno, nos veremos ahí en La Peña. Los esperamos a todos. Bueno, le mando un cariño enorme a ustedes ahí. Gracias por interesarse en mi música. Y bueno, mañana nos veremos para disfrutar. Y bueno, voy con toda la alegría de que voy la primera vez a cantar a Tandil. Un beso grande. Un beso grande a todos. Chau, bienvenida por acá. Un beso. Chau.